Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres, el Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Una tarde bastante tranquila que está poniéndose fría. Bienvenidos a otro viaje de literatura, a otro viaje de letras. Mi nombre es Roberto Cadena y esta tarde también me acompaña Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Un poquito cansada, les contaré que vengo corriendo para el galpón. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Espero que se encuentren bien y listos para disfrutar de la tarde con el galpón. Así es, amigos. Y la anterior semana estábamos aquí en el Ecuador. Precisamente estábamos hablando de Jorge Dávila Vázquez. Y hoy nos tocó viajar hasta Uruguay y hablar del escritor Mario Benedetti. Así que, Michelle, comencemos. Mario Orlando Hardy Breno Benedetti Farrugia nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 en Montevideo. Fue un escritor, poeta y dramaturgo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Mira, comenzamos abriendo ya con Mario Benedetti y vemos la relación que tiene con otros escritores. ¿Qué piensas tú de que tú crees que hay una influencia entre escritores? Digamos, tú escribes algo, tú relatas cualquier experiencia, ¿y crees que sirva para influenciar en lo que es la carrera literaria? Claro, sobre todo porque la generación del 45 fue conocida como, por así decirlo, el boom latinoamericano, que explotó todo el realismo mágico que representa Latinoamérica. Y cabe recalcar que Mario Benedetti tuvo grandes influencias como Vallejo, Baldomero, Neruda, Quiroga, incluso el mismo Guy de Maupassant. Correcto, Michelle. También tenemos que sus influencias fueron dadas para que naciera como un escritor, un referente de Uruguay. Y esto lo llevaría a convertirse en uno de los poetas, escritores del romanticismo. Como escucharon, amigos, la influencia. Mario Benedetti fue hijo de Breno Benedetti, Matilde Farrugia. Residió en Paso de Toros junto a su familia durante los primeros años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios, tras una fallida estadía en ese sitio donde fueron víctimas de una estafa. Se trasladaron a Montevideo cuando Mario Benedetti contaba con 4 años de edad. Inició sus estudios primarios en 1928, donde fue retirado en 1933. En consecuencia, ingresa al Liceo Miranda por un año. Sus estudios secundarios los realizó de manera incompleta en 1935 en el Liceo Miranda, para continuar de manera libre. Por problemas económicos, desde los 14 años trabajó en la empresa Will L. Smith S.A., repuestos para automóviles, lo cual más adelante hablaremos que esa empresa le influenciaría a escribir varias de sus obras. ¿Tienes algún dato, Michelle? Sí, tal vez no lo mencionaste. Mario Benedetti vivía antes en Paso de los Toros, un pueblito medio alejado de Tacuarembó. Luego se trasladaron al distrito. También su madre era farmacéutica y su papá enólogo. Tuvo muchos cargos aparte de trabajar en un taller, tomando en cuenta que él desde pequeño tuvo la vocación de escritor, ya que él mismo escribía su diariecito y lo iba a repartir, lo iba a vender, aunque no fuera más que por hobby. Tuvo también el cargo en 1968 a 1971 como director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. De 1971 a 1973 fue director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades de Montevideo. Ya hablaremos un poco del año 73, donde hubo un golpe de Estado con todo su movimiento. Correcto, Michelle ya nos da una introducción de todo lo que abarcaremos en lo que es la biografía y la vida de Mario Benedetti. Comencemos con los comienzos literarios, como tú mismo lo dijiste. Pues en el año 43 dirigió la revista literaria Marginalia. Publicó el volumen de ensayos, peripecias y novelas, con lo que iniciaría su referencia. En el año 45 se integró al equipo de redacción del Seminario Marcha, donde permaneció hasta el año 1974, año en que fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberry. El 23 de marzo del 46 contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida. En 1954 es nombrado director literario de dicho seminario. A partir del año 50 es miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. Michelle, grandes periodistas y grandes escritores de esas revistas, digamos, el inicio tú, si tú que eres estudiante de comunicación, tienes esa idea de meterte en un diario, escribir, en revistas, o eres corresponsal, también te daría ese gusto de esas historias, trasladarlas a la narrativa y crear cuentos, o quizá un poema, no sé, ¿lo harías? Claro, lo haría, sobre todo porque, como diría Carlos Fuentes, un escritor siempre es una mezcla bicefálica de entre lo que escribe y lo que es, y eso podemos notarlo mucho en los escritos de Benedetti, porque se nota marcado el antes y el después de su exilio, que claro, fue por ideas propias políticas, de libertad de expresión y demás. Hemos visto varios escritores que han sido influenciados por este trabajo del periodismo. Igual tenemos a García Márquez, que él dijo, aunque se sufra como un perro, este es del oficio de periodista, o George Orwell también, cuando hablaba de que el ser periodista es escribir a alguien que no quieres que... alguien que quiere escribir, que publiques lo que ellos no quieren que se publique, como dice, sí, ya. Y esas influencias han llevado a que se meta en este mundo de la literatura. Son más reconocidos por escritores que por periodistas, pero sí, es un hito importante en lo que se convertía. ¿En algún otro dato, Michelle? Claro, como mencionábamos, igual Benedetti fue periodista, trabajó en diarios como La Mañana, El Diario y Tribunal Popular, que se hicieron bastante conocidos. Él tenía su toque de humorista y muchas veces publicó textos, caricaturas, parodias a nombre de Damocles, por si alguien quiere investigarlo por ahí, puede encontrar una que otra sátira de Benedetti. También, como ya lo nombraste en la introducción, viaja a Cuba para participar en el jurado de concurso Casa de las Américas. ¿Sabes en qué consiste el premio Casa de las Américas, Michelle? ¿O te da una idea de lo que consiste? Asumo, yo conozco por Casa de las Américas una amplia gama de edición editorial, de literatura, perdón. También vino aquí a Ecuador y participó como jurado cineasta y literario, si no me equivoco, en el tiempo que estuvo exiliado. Gran referente, las Casas de las Américas es un premio que se da aquí alrededor de Latinoamérica, un premio donde son bastante reconocidos y publicados también fueron escritores ecuatorianos. Tenemos que participó también en el encuentro sobre Rubén Darío. Yo creo que una influencia que bastante tuvo Mario Benedetti es el modernismo, esas ideas del modernismo en la literatura, esa belleza, esa sutileza. Por ejemplo, ¿sí conoces escritores de aquí que representan el modernismo? ¿Alguno de la generación decapitada? Algunos. No podría mencionarte nombres específicos porque soy malísima para eso. ¿Tú te has influenciado alguna vez por algún pensamiento o movimiento literario, Michelle? Para serte sincera, me gusta mucho la escritura indigenista. Podría decirse que un poco las crónicas de Indias. Me gusta esa manera de detallar en un lado y ver cómo hoy en día salen los textos nuevos detallando la otra cara de la moneda, no el lado hegemónico que te contaron de la historia siempre. O sea que eres fanática de la novela histórica, por así decirlo. Sí, me encanta. ¿Qué más? Tenemos que junta a miembros del Movimiento de Liberación Nacional de Tuparamos, fundó en 1961 el Movimiento Independiente del 26 de marzo. Una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio de sus orígenes. Benedetti también ha tenido influencia un poco revolucionaria. ¿Tienes algo sobre eso, Michelle? Claro, es lo que yo mencionaba, que en el golpe de Estado de 1973 fue cuando se le exilia a Mario Benedetti de su país. Él se autoexilia porque no está de acuerdo con la imposición del nuevo gobierno. Hay que tomar en cuenta el contexto, que el país primero estaba dividido, y esto se nota en el libro La Tregua, estaba dividido por personas corruptas, por los gobernantes corruptos. Y después se ve en su obra, incluso El Exilio, donde va conociendo el resto del país y cuenta lo trágico que es dejar atrás toda su vida. Entonces, en 1973 se da el golpe de Estado. Él lidera el movimiento que tú dijiste, el movimiento del independentista del 26 de marzo. Claro, él es uno de sus principales fundadores. Y precisamente porque abarca las ideas de la libertad de expresión, y la libre democracia no autoritaria, es que él se autoexilia. Algo que se relaciona bastante con estos escritores de fines del siglo pasado es que esa influencia izquierdista o en contra de los gobiernos que se manejaban, creo que la literatura les lleva a razonar un poco sobre el abuso que existía de los pueblos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Montalvo, que él decía que si es que no tenía un Ecuador culto o preparado, él moriría sin patria. Y esa influencia de las letras es la que les lleva a estos escritores a formar parte de estos grupos. Tenemos que publica Crónica del 71, compuesta por su mayoría de editoriales políticas, publicadas en el semanario Marcha, así como un poema inédito y tres discursos pronunciados durante la campaña del Frente Amplio. También publica los poemas comunicantes con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos. Michelle. Claro, como bien dices, el movimiento político es muy importante en la vida de los escritores, sobre todo porque en su obra se ve la crítica al sistema de gobierno en su país. Al menos en Benedetti, como bien dices, tiene este movimiento del Frente Amplio, que es de izquierdas. Él no regresa a su patria hasta en el 83, que es donde se restaura, por así decirlo, la democracia. Donde incluso llegan las ideas de los 70 y los 80 de liberación. Tú hablabas de algo referente a en lo que se va a inspirar un poco la obra de La Tregua. ¿Nos puedes repetir eso que nombraste referente al movimiento político o de izquierda de Benedetti? Claro, La Tregua, más que nada, hay que recalcar que La Tregua es un diario, como dije, algo bicefálico, entre Benedetti y el escritor, el redactor del diario, que es un oficinista, algo parco, cincuentón, que tiene tres hijos y se ha visto por circunstancias de la vida a conformarse con la monotonía. Entonces, en La Tregua no es que solo es un diario romántico, también denuncia crisis existenciales, hasta podría decirse ontológicas, que te plantea ahí de una manera bastante cotidiana. Correcto, Michelle. Yo también nombré algo que en los 14 años trabajó en una empresa de repuestos para automóviles, y justo en esa obra también nombra una empresa de repuestos para automóviles. Entonces van ajustando estas dos ideas, el dato que tú conseguiste referente a ese pensamiento político y lo que yo conseguí también referente a un poco de su vida. Tenemos también, como tú ya lo nombraste, en el exilio, tras el golpe de Estado en Uruguay en el 73, renuncia a su cargo en la universidad, pese a ser elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas, debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exilia en el Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año 1976. Al año siguiente, Benedetti recalcaría en Madrid, España. Fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando a las madres de ambos. El trabajo escritor es algo bastante bonito, Michelle. Por ejemplo, Cortázar decía que para él escribir es un placer, no es una obligación. Yo creo que esas cotidianidades que surgen en la vida, los que te pasa, es lo que te lleva a crear esas grandes historias. Entonces, todo parece color de rosa cuando les vemos a los escritores, ¿no es cierto? Pero les toca vivir duras y verduras, por el hecho de que esos pensamientos que ellos tienen o son influenciados, les toca alejarse de su patria. Y aquí también hubo el caso. Hace algún tiempo hablamos de Pedro Jorge Vera, él también tuvo que salir exiliado por el gobierno. ¿Tú crees que en esta época, en el siglo XXI, con los nuevos gobiernos que han influenciado, pueda existir ese exilio entre los escritores, o crees que solo pasó en la época de Benedetti y del boom? Yo creo que hasta hoy en día podría haber el exilio de escritores, ya sea por obligación o sea por obligación con uno mismo. Y respecto a lo que dices de que escribir es lindo, tal vez Bolaño te discutiría por ese lado. Leer es lo elegante. Escribir, de hecho, sí, es un ejercicio de sadismo. Sí. Por ejemplo, Cortázar, yo decía que era un placer para escribir, pero en cambio Jorge Luis Borges dice que mucha gente se impresiona por lo que han escrito. Yo me impresiono por lo que he leído. Y es que ese conocimiento que tú abarcas es lo que te crea un mundo distinto, una perspectiva distinta. Claro. O tú, ¿qué libro? O sea, ya hablamos del libro que te ha marcado. Mejor te hago otra pregunta más interesante. Cuando ya has leído algunos libros, ¿a dónde piensas que te lleva eso? ¿Crees que necesariamente es al papel o cómo cambia tu actitud como persona? Cada libro te marca. Pero es inevitable no hacer la asociación entre los libros. Tú lees, por ejemplo, no sé, lees Cortázar, lees Carlos Fuentes, lees hasta Augusto Monterroso, y sientes las conexiones entre estos, y sientes referencias, empiezas a encontrar hilos que te unen, porque nada está suelto, y quieres leer más. Mira, por ejemplo, me pasó la anterior semana algo bastante curioso. Te estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, La ciudad de los herejes de Federico Andajasi, y tocó para la lectura César Vallejo, Los heraldos negros, para entrar con Benedetti. Entonces, como que una mezcla. Por ejemplo, algo curioso también que pasó es que yo estaba leyendo de Benedetti El amor, las mujeres y la vida. Cerré el poemario y abrí Los heraldos negros de César Vallejo. Son dos perspectivas distintas. Benedetti como un poeta humanista, romántico, y César Vallejo como un poeta más humano, pero relacionado con la política, influenciado por Juan Carlos Mariátegui y el marxismo, en contra de las injusticias sociales. Muy bien, creo que es hora del primer corte musical, así que vamos con Gustavo Nocetti, Tinta Roja. Ya volvemos, estamos con Mario Benedetti. Paredón, tinta roja, en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, como un porrón tinto de esquina y al botón, en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna vía volcás como entonces? Clara alegría, veredas que yo pisé, manejos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Perdón, tinta roja, en el gris del ayer, por botón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue del carabín y aquel fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de Bonneville. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, manejos que ya no son, Volvemos, estamos escuchando a Gustavo Nocetti con Tinta Roja. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando de Mario Benedetti. Ahora sí, Michelle, voy a conectar las ideas que tú y yo usamos en lo que tú hablaste de la influencia izquierdista dentro de La Tregua y yo con lo que él trabajaba primero en unos repuestos automovilísticos. Así que nos enfocamos en la obra. Ya. Para hablar de La Tregua, que sería su obra en narrativa, ya que también tiene poemarios, La Tregua fue escrita en 1959, pero fue publicada en 1960, para México llegó en 1979. Esta se escribió en Montevideo, y como ya lo habíamos dicho antes, se centra en un oficinista, un cincuentón, que al morir su esposa tuvo que criar solo a sus tres hijos, que más por amor paternal podría decirse fue por obligación. Él está próximo a su jubilación y escribe a manera de diario todas sus vivencias. Poco a poco se va desenlazando un romance con una chica, parte de su trabajo, que se llama Avellaneda. Y podría decirse es un romance clandestino, ya que la chica tiene un poco más de la edad de su hija, que sería alrededor de unos 25 años, y él está próximo a jubilarse, cabe recalcar. Puede decirse que incluso antes de Lucía, él vivía una cotidianidad bastante gris. Correcto, Michelle. También podemos decir que es una novela bastante influenciada por el romanticismo y es una cotidianidad que puede pasarle a cualquiera. Lo que hace Benedetti es describir las experiencias de una manera sutil con prosa poética. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la obra, Michelle? Al principio me llama la atención, como ya lo había dicho, esas crisis existenciales que te plantean de manera tan cotidiana, tan... ni siquiera tajante, tan sencilla que tú podrías identificarte con eso. ¿Quién no ha pensado sobre la amistad, sobre la muerte, sobre... incluso si tu vida tiene algún sentido? Entonces me parece que lo explica de una manera bastante simple. Por ejemplo, si yo escribiera La Tregua, lo cual me falta mucho para eso, me enamoré de una modelo. Una modelo. Aunque ustedes no le crean, señor. Sí, la parte que a mí me llamó la atención es donde se encuentra casualmente con una mujer en la calle, en el ómnibus, o sea, en el transporte público, y justamente comienza a codear. Cuando ella se iba a bajar, él mismo la sigue, y le busca y le busca hasta que no se atrevía a hablarle. Cuando ella le habla, le dijo, ¿se va a atrever a hablarme? ¿Sí o no? Y en ese momento Benedetti cuenta una escena erótica en la que son entre ellos dos. O sea, de una manera bastante libre, ella se desnuda frente a él, el protagonista de la novela. ¿Sí has leído a Stefan Zweig, Michelle? Él te cuento que él tiene unos diarios también, que son difíciles de conseguir aquí en el país, pero tiene esa misma influencia como Benedetti. O sea, Stefan Zweig son contextos distintos. Él, un poco resentido por los problemas políticos en Alemania, Benedetti un poco influenciado por el romanticismo, por eso te decía que tal vez tenga esa influencia en el modernismo, pero esos diarios te marcan, te dan, yo puedo decir que con La Tregua te puedes volver a enamorar, para mí en mi caso. ¿Tú te enamorarías con un diario como La Tregua o una experiencia? ¿Tú la escribirías como un diario? Me parece un poco posmoderno la perspectiva que tiene en La Tregua, al menos. ¿Por qué posmoderno? Porque te habla de la falta de un proyecto social. Y mira, sus hijos. Básicamente vive con unos desconocidos que son sus hijos. Jaime me parece que es homosexual. Esteban es drogadicto. Su hija Blanca ni siquiera sabe a dónde va su vida. Tiene un novio que poco basta para que sea manipulada. Posmoderna. Y me parece... no, a mí me parece un poco posmoderna. Mira que desintegra completamente el proyecto social. Por ejemplo, Michelle, si a vos te pasa algo y tú quieres libremente explicarlo en un libro, ¿es posmoderno? Yo creo que no, porque aquí no mete ese tema. Yo creo que son experiencias vividas, dolores que él ha tenido en su vida. No creo que entre un poco la posmodernidad. O sea, es tu punto de vista, no, lo respeto. Pero yo leía más como una novela tipo diario romántica. O un poco romántica, porque para escribir igual la relación que tiene con sus hijos es sutil. Por ejemplo, el caso de Jaime. Lo trata... o sea, como si fuera un amigo suyo, como si estuviera al mismo nivel. Y él mismo se siente como que oprimido, como que dolido por el hijo. Pero como tú ya lo contaste, es por lo que se va a enterar más adelante. Que ahora que ya metiste un poco el tema de la posmodernidad, ¿nos puedes explicar un poco qué es la posmodernidad? A ver si lo relacionamos con la tregua. Un poco relacionándose a la posmodernidad teórica, donde acepta la diversidad, donde un poco es una contradicción de... donde es un poco una contradicción de ideas, porque a pesar de que acepta una cosa, gestualiza otra y termina siendo otra. Y si vamos con el tema de la... Si vamos con el tema de la modernidad, yo lo relacionaría con la modernidad de que estaba gustoso por lo bello, irse en contra de las reglas para escribir en las artes y ser tan pumpuñante para escribir las cosas. ¿Te parece si nos vamos con un fragmento de La Tregua? ¿Te parece o no te parece? Sí, sí me parece. Ok, les vamos a leer un fragmento de La Tregua. Domingo 31 de marzo. Esta tarde, cuando salía del California, vi desde lejos a la del ómnibus, la mujer del codo. Venía con un tipo corpulento, de aspecto deportista y con dos dedos de frente. Cuando el tipo reía, era como para ponerse a reflexionar sobre las imprevistas variantes de la invencibilidad humana. Ella también reía, echando la cabeza hacia atrás y apretándose mimosamente contra él. Pasaron frente a mí y ella me vio en mitad de una carcajada, pero no la interrumpió. No podría asegurar que me reconoció. Por lo pronto le dije al centro forward, ¡ay, querido! Y con un movimiento musculoso y coqueto, arrimó su cabeza a la corbata con jirafas. Después dieron vuelta por ejido, gran interrogante. ¿Qué tiene que ver esa tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Como yo les nombraba... La parte que más me llamó la atención es esa escena que tuvo él después de bajarse del transporte público. Y esta es la continuación de lo que se volvería a encontrar con esa mujer. Yo creo que esa mujer, la verdad, estaba un poco necesitada. Y por eso sucedió eso. Pero vivir en una... en varias experiencias en un solo libro... Es más como... Me parece una historia de vida a mí también. Una historia de vida escrita que nos regala, esos regalos que nos hacen la literatura. ¿Alguna otra información que tengas de Benedetti, Michelle? Claro, por ejemplo, refiriendo a la figura de la mujer, sobre todo se ve que el oficinista del que hablamos, del protagonista, se llama Santomé, apellido Santomé, se nota en esta parte esa parquedad que tiene de su vida, el haberse rendido a la mediocridad. Él, después de la viudez de su esposa de casi 25 años, solo tenía relaciones fugaces. Unas relaciones espontáneas. Ajá. Se veía su vida amorosa muy solitaria. ¿No te llama la atención cómo quiere tratar de acercarse para conquistarla a Avellaneda? Hay una parte exclusiva donde dice, no sabía cómo hablarle. Decirle, ¿sabes, Avellaneda, me gustas, quiero decirte esto? O, mira, soy como tu padre, así que confía en mí. ¿Y cuál de las dos escogerías es que quisieras que se te acerque un tipo de esa edad? Sería muy gracioso la primera... Y me encanta cómo lo relata, al menos la parte de la temerosidad, de todo este pragmatismo, el esquema moral más que nada, que no le permitía al protagonista decirle, me gustas. Sobre todo por el ítem de que tenía un poquito, literal poquito más edad que su hija. Entonces no me imagino esa situación, me parece algo jocosa la verdad, pero muchos dicen que es romántico. Me parece algo hilarante. O la frase que sí podríamos catalogarle postmoderna. Para el amor no hay edad. ¿Lo ves? Pero tiene sus partes, no dice que toda la obra. Claro, pero si vamos por algo postmoderno, ahora todos en la red social publican sus problemas. Benedetti, claro. A través de un diario que no sabemos por qué razones la publicó, nos lleva a un otro mundo. A Uruguay, porque nombra calles de Uruguay. Claro. La cotidianidad de un oficinista. Entonces, no, decir esto ahorita no me cuadra tu propósito de la posmodernidad. Mi manera rara de entrelazar ideas. Háblanos un poco más de cómo finaliza La Tregua, Michelle. La Tregua, para finalizar. Bueno, me parece que en sí no finaliza, porque después de La Tregua, si mal no tengo, tienes las crónicas y los diarios, igual de un oficinista, pero de la perspectiva política. Deja un poco abierto, sí, él se tira a la parquedad, al ocio, podríamos decirlo, por la muerte incluso de Avellaneda, porque él piensa que está destinado a no amar nunca, que no va a tener la felicidad nunca. Si tú escribieras algo romántico, ¿a qué nombre de tu ideal, de la persona que te gusta, le pusieras de esa novela, ese relato? No tengo la más mínima idea. Oye, me viene un buen nombre a mí, yo le pusiera Jennifer. ¿Tú cuál le pusieras? M. ¿Marcelo? No. Ah, perdón, solo se me vino a la mente. Vamos a leer un poco de una opinión general sobre la tregua. La cotidianidad gris y rutinaria, marcada por la frustración y la ausencia de perspectivas de la clase media urbana, impregna las páginas de esta novela, que, adoptando la forma de un diario personal, relata un breve periodo de la vida de un empleado viudo, próximo a la jubilación, cuya existencia se divide entre la oficina, la casa, el café y una precaria vida familiar dominada por una difícil relación con unos hijos de adultos. Una inesperada relación amorosa que parece ofrecer al protagonista un horizonte de liberación y felicidad personal. Queda trágicamente interrumpida y será tan solo un inciso, una tregua, en su lucha cotidiana contra el tedio, la soledad y el paso implacable del tiempo. Algún rato todos hemos luchado contra eso, así que yo creo que es algo que sucede. Es algo que sucede. Igual, al momento de escribir, solo surgen las ideas. Y como dice un amigo mío, que es escritor, te sumerges en el mar blanco. ¿Tú qué opinas? Me parece que la idea de romper con esa mediocridad, sí, Avellaneda para el protagonista se convierte en esa tregua entre el ocio, entre su jubilación, el de no saber qué hacer cuando toda su vida sea domingo. ¿Tienes alguna otra opinión acerca de la tregua? Sí, por ejemplo, según Vázquez Mortalbán, autor del prólogo de una de las ediciones de La Tregua, menciona, el protagonista de la novela es el propio Benedetti, que a través de una mirada crítica observa la realidad uruguaya de principios de los 60, tiempo en que se llamaba Uruguay la Suiza de América. Una mirada crítica mediante un diario personal, que no se queda en el egocentrismo, ya que el ego en Benedetti no se olvida de la comunidad y procura descifrar la situación de la colectividad, concretamente de la languideciente clase media. Correcto, Michelle. Estamos hablando de Mario Benedetti, nos enfocamos en este momento en su obra La Tregua, así que creo que es tiempo de otro break musical. Nos vamos con Romeo Gavioli y Montevideo. Montevideo hasta por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Yo llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Tacita del plata, bajo tu cielo de estrellas, se vive y se sueña, y todo es amor. Pero las uruguayitas son más cariñosas. Montevideo, de esa tacita del plata, bajo tu cielo de estrellas, se vive y se sueña, y todo es amor. Escuchábamos a Romeo Gavioli con Mi Montevideo. Volvemos con saludos. Un saludo para Beto Quimbita, que nos está escuchando por primera vez en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un saludo también para su hija Katherine Quimbita. Otro saludo para Cyplock Nicolás, cantante de hip hop, que también está sintonizando por primera vez el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un saludo para Gladir Jacome, para la Facultad de Comunicación Social. ¿Tienes algún saludo, Michelle? Tengo algunos saludos. Quiero mandarle un saludo a Gonzalo Aguirre, a Jennifer Ontanera, que nos estaba escuchando. Jenny, no, mentira. Continúa. El amor secreto del Beto. Continúa, por favor. Un saludo para Marcelo Cruz, que en este momento no nos ha podido acompañar. Un abrazo, Marcelito. Espero que te sientas mucho mejor. También un abrazo y un beso inmenso para Adrián, que está con nosotros, Adrián Torres. Gracias, Adrián. Salimos al aire sin él. ¿Qué sería mi vida, cacho? Y a Don Pato, que también hace posible que salgamos al aire. Otro saludo también para Silvia López, mi madre, un abrazo, y para mi sobrino Samuel Pozo. Continuemos, metámonos un poco en el tema de los poemas de Benedetti y Michelle. ¿Te parece? Claro, inicia tú. Dime okay. Qué conoces de los poemas de Benedetti. Hay un libro bastante famoso de Mario Benedetti, que se llama El amor, las mujeres y la vida. Algo que yo tengo un contrapunto sobre este libro es que se inspiró en una obra de Arthur Schopenhauer que se llama El amor, las mujeres y la muerte. Creo que quiso contradecirlo, porque si leemos a Benedetti, él es bastante romántico, algunos lo catalogan de mucha azúcar, sí. Diabetes. Pero en mi caso, este libro va como una transición de un Benedetti joven, le iba madurando hasta llegar a un punto máximo donde explota ese espíritu poeta. ¿Tienes alguna información sobre Mario Benedetti de poeta? Sobre todo, los poemas de Benedetti fue él uno de los... ¿cómo decirlo? Una de las personas que recitan. En la película El lado oscuro del corazón, es una película ícono del siglo XX. Hay un profesor en la facultad que se llama Walter Jimbo, también un abrazo, un saludo, pero ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de literatura, a él le gusta molestarnos de una manera. ¡Mira tú, qué moderno! Pero esa película es bastante reflejada en lo que es la metáfora y la imagen del poema. Y como ya lo dijo Michelle, Mario Benedetti es una especie de actor, es el actor que sale ahí, pero de manera secundaria. Recita los poemas en alemán, donde Oliverio Fernández visita los prostíbulos y donde conoce a su musa, podríamos llamarlo así. Claro, un dato muy importante de Benedetti es que él aprendió el alemán y fue uno de los primeros traductores uruguayos de Franz Kafka en Uruguay. Tenemos ese dato importante, pues como ya lo expliqué en el principio, tiene algunos de sus libros y poemas traducidos. Y como lo dijo Borges, la traducción también es parte de ese mundo de la literatura y del ser escritor. Así que para seguir continuando sobre este tema de la película, que me parece bastante interesante, sobre Benedetti, voy a leerles un poema de su libro El amor, las mujeres y la vida. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles del júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas del júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Si has visto la escena donde él le dedica este poema a la chica, en la película La Oscura del Corazón. Claro. Es trascendental imagen, al menos de la mujer que sabe volar. Si no sabes volar, no puedes estar conmigo. Y recurre a esta imagen de la cama pirañera, que está con una chica, la analiza, la estudia, intima con ella, y si ve que no sabe volar, simplemente la desecha. Y si ve que no vale la pena. ¡Chao! Y esa metáfora de desecharla de esa cama, aplastando el botón y ¡pum! Cae en un agujero. Pero mira, hablando de la película, tiene también la influencia de otro poeta que es Oliverio Girondo. Y ahí es donde saca esa idea de si, o sea, pero soy en algo irreductible. Si no sabe volar, no puede estar conmigo. O sea, no es decir la cita textual del poema, porque Oliverio Girondo es Oliverio Girondo. Pero Benedetti creo que jugó un papel bastante importante dentro de lo que fue esta producción, que se estrenó el 21 de mayo del 92, donde se puede ver al poeta recitando sus poemas en alemán. Recibió el 30 de noviembre de 1996 el premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial de Minas, Uruguay. En la ocasión, Benedetti fue destacado por su obra narrativa el mismo año. Junto a otros 50 escritores fue distinguido por el gobierno de Chile por la Orden del Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Mira tú, tenemos que justo donde participó como actor ese año en esta famosa película argentina. Es canadiense-argentina. Canadiense-argentina, gracias Michelle. Vemos que también destacó en otros puntos, pero para mí que sí, esa influencia de un poeta dentro de la película es lo que les ayudó a crear esas imágenes, esa metáfora de la poesía. ¿Tienes algún poema que te gusta, Michelle, en especial? Que sea de Benedetti o cualquier poeta. Siendo sincera, no disfruto mucho de la poesía, aunque no negaré que sí he leído bastante poesía. No la suficiente. Pero ¿cuál no es la suficiente. Correcto. Pero ¿cuál es el poema que más te ha influenciado? Tu risa. ¿La mía? No. ¿De quién es el poema? No estoy segura, me parece que es de Neruda. ¿No es de los 20 poemas de amor y una canción desesperada? Me parece. Me parece, soy creo un que perdida, pues. Algo que me está pidiendo un radioescucha es que quiere oírte recitar un poema de Mario Benedetti de este libro. Así que vamos a oírle a Michelle cómo recita Si Dios Fuera Mujer. Si Dios fuera mujer, y si Dios fuera una mujer, Juan Kelman. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya. Si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercamos a su divina desnudez para besar sus pies, no de bronce, su pubis, no de piedra, sus pechos, no de mármol, sus labios, no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lotanza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe. Ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico, y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible! ¡Prodigiosa blasfemia! Mario Benedetti. Michelle, tú como mujer, ¿qué opinas de este poema? ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¿Pero por qué razón? Porque sería grandioso que Dios fuera mujer, sobre todo, y volviendo al punto de que la historia siempre es contada del lado hegemónico. Mira, ese es el tema que yo quería meter justo antes de irnos al tercer break musical. Y era que en este poema abarca esa influencia de que hemos sido llevados y gobernados por una sociedad bastante machista. Y también este poema recalca lo que José Saramago habla sobre este escritor. Benedetti es un poeta de una humanidad extrema. Y a pesar de que a veces en son de broma decimos que es demasiado azucarado, pues es así, ese romanticismo lo lleva a la humanidad. Tenemos que en el uno de los comentarios de este libro dice: haciendo honor a la profunda creencia de su autor en uno de los elementos emblemáticos de la vida y el apogeo en relaciones humanas, este volumen reúne los mejores poemas de amor escritos por Mario Benedetti, donde vuelca su concepción de la vida, el amor como compensación de la muerte, se levanta en sus versos lleno de fe, como fuerza principal que mueve al ser humano, como una proclama de la existencia que va de la erótica del amante hasta la esperanza del revolucionario o la gratitud del amigo. Como lo nombró César Vallejo, creo que tienen un poco, poquito, no mentira, esa relación de ese espíritu revolucionario izquierdista, Michelle. ¿Tienes algún dato sobre los poemas de Mario Benedetti? Podría decirse que los poemas, igual que toda la obra de Benedetti, volvemos a repetirlo, es romántica. Como diría él mismo, la única y verdadera razón por la que merece la pena vivir es el hallazgo del amor en otra persona. Correcto, Michelle, tenemos una crítica sobre el escritor, que dice que es uno de los escritores más importantes de la literatura uruguaya. Destacada la novela La Tregua, obtuvo un reconocimiento internacional. Esta obra fue traducida a más de 19 idiomas y adaptadas al teatro, la radio, la televisión y el cine. Escribió más de 80 libros de poesía, novela y cuentos y ensayos. Hay muchos pseudo-intelectuales que no reconocen la obra de Benedetti. Y Benedetti es un gran referente de Uruguay. Y ha sido el que ha llevado al punto máximo a reconocer esas ideas, ese espíritu, ese contexto de Uruguay. Así que creo que estamos muy emocionados con Benedetti. El debate se ha puesto muy bueno sobre su obra. Así que creo que es hora del tercer break musical. Michelle, ¿qué nos trajiste? Les traigo una canción titulada Cielo 69, de Pepe Guerra y Numa Morales, que hace referencia a los poemas de Benedetti. Es una de las primeras canciones que se sacaron inspiradas en su poemario. Ya volvemos. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Que venga, no, que no venga. Al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Que mengüe. Y que mengüe. Por las buenas. Por las buenas o por las malas, si no. O por las malas, si no. O por las peores también. O por las peores también. Que el mango vayan soltando. Que el mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielito que le parece. Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se pone el sombrero, mejor se pone el sombrero. Que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube. Con el arriba que baja y el abajo que se sube. ¿A Acabamos de escuchar Cielo 69 de Pepe Guerra y Numa Morales. Michelle, estamos entrando a la recta final de este programa. Un gusto en acompañarles, pero antes de despedirnos, háblanos un poco de los últimos años de Benedetti. En los últimos años de Benedetti, él regresa de su exilio, había estado en Madrid, regresa a ver a su esposa de nuevo, la cual fallece en el 2009. Escribe muchas obras respecto al exilio y la diferencia que habíamos dicho. También podría decirse que después de la muerte de su esposa, entristece un poco, se deprime. Deja de escribir un tiempo y regresa con fuerza, podríamos decirlo. Y el día 17 de mayo de 2009, poco después de las 6 de la tarde, Benedetti muere en su casa en Montevideo, a los 88 años de edad. Benedetti nos deja un gran legado en la literatura, poemas, entrevistas. Les invitamos a los radioescuchas del Galpón de los Cuentos Vivientes a que lean a Benedetti, a que sientan un poco esa humanidad que él expresa, ese romanticismo, para poder viajar un poco, poder enamorar a nuestras parejas también puede servir. Antes de culminar este programa, voy a leerles un poema más de El amor, las mujeres y la vida de Benedetti. Variaciones sobre un tema de Heráclito. No solo el río es irrepetible, tampoco se repiten la lluvia, el fuego, el viento, las dunas del crepúsculo, no solo el río sugirió el fulano, por lo pronto... Nadie puede mengana contemplarse dos veces en tus ojos. Un poema influenciado por lo que es la filosofía y el pensamiento occidental griego. Un gusto por acompañarnos en este programa. El viaje estuvo bastante tranquilo hacia Uruguay. Michelle, ¿qué tal te pareció hablar de Benedetti? Benedetti me ha parecido un autor extraordinario, a pesar de que personalmente me parece un poquito dulzón, algo llorón. Pero no negaré que su narrativa es encantadora, puedes amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Pero yo te vi gustosa, gustosa con algunos de sus poemas. Nadie lo niega, soy una romántica por naturaleza. Y así es, Benedetti, gran escritor, gran poeta, periodista, sus obras han sido llevadas al cine, a la radio. Por ejemplo, tú, antes de cerrar, ¿qué dato importante sobre La Tregua tenías? La Tregua fue hecha película en el 2003 por primera vez. Los autores principales fueron Gonzalo Vega, Maite Bril, Adriana Fonseca, Guillermo Nunuay, Rodrigo Vidal y Arad de la Torre. Es una película mexicana que engloba toda la obra. O sea que aparte del lado oscuro del corazón tiene esa película de La Tregua. O sea, Dario Benedetti también influencia el cine. Y me supongo que ha de crear algunas imágenes también dentro de esa película. ¿Has visto tú la película, Michelle? Sí, la película... Le faltan detalles, porque cabe recalcar que un libro siempre tiene detalles, más o menos. Pero se puede ver la esencia y el romanticismo, más que nada. Aparte también, Mario Benedetti tiene unos escritos musicales sobre sus poemas, que se llama El Sur también existe, denotando el contexto social de Uruguay, al menos de los años 60. Sí, tenemos también un conjunto de cuentos que se llama La vecina orilla, donde destacan unos 4 cuentos que se llama El presupuesto, Requiem con tostadas, El fin de la disnea y La vecina orilla. Son varios... ¿cómo prefieres tú, Benedetti? ¿Como poeta o cuentista? Como cuentista. Estamos creo que de acuerdo, aunque no descarto su poesía porque ha influenciado bastante en lo que es las relaciones entre personas. Bueno, hemos llegado a la recta final del programa. Ha sido un gusto... tenerles cada miércoles. Hoy Benedetti, si es que tienen alguna sugerencia de algún escritor que quieran que viajemos hacia su biografía, su mundo, envíenos por favor la sugerencia. Mi nombre es Roberto Cadena y junto a mí también estuvo Michelle. Un gusto haberlos acompañado esta tarde en el galpón. Mi nombre es Michelle, escuchen mi programa. Y me despido de ustedes dejándoles con la canción La Comparsita, de Julio Sosa. Disfrútenla. Nos vemos. Thank you.